32 minutos pasaron de las 10 de la mañana, seguimos acompañándote en vivo por el aire de la 94.7. Bueno, nos vamos con la entrevista del día porque les contamos que el Ballet de Danza Sentimiento está cumpliendo 27 años y lo celebrará esta noche, justamente a Pura Danza. Así que bueno, vamos a hablar justamente con el profesor y director del grupo de danza folclórica Sentimiento, José Luis Furriol, a ver cómo se están preparando y por supuesto que invite a la audiencia a acompañarlos esta noche. Hola José, muchas gracias por tu tiempo. Gabriela Torres, Erika López y equipo, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, Erika, Gabriela, y buen día a toda la audiencia. Acá estamos a full, ya nerviosos. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno también! Ansioso. Sí. Pero bueno, siempre le digo a los alumnos que esa adrenalina que se siente arriba del escenario es lo mejor que les puede pasar. Ese nerviosismo, ese momento antes de entrar en escena es lo más lindo que puede vivir. Totalmente. Artísticamente hablando, una persona. Totalmente, sí, totalmente ahí preparando todo, me imagino, ya para esta noche, bueno, ahí en el Teatro Español también, celebrando estos 27 años, José, nada más y nada menos, ¿no? Y me imagino también para vos, y bueno, ni hablar para todo el grupo de Sentimiento, lo que significan estos 27 años, seguir festejándolos, y también compartiendo a la vez con sus conocidos, con familia, y bueno, por supuesto también, obvio, con el público. Sí, la verdad, 27 años, así nombrarlo, pareciera que fuera que fuera ayer, pero la verdad que uno se pone a hacer, mirar atrás y se pone a hacer un reconto y es toda una vida prácticamente, trabajando, enseñando, la cantidad de gente que han pasado por Sentimiento, se cruzan un montón de recuerdos y lo más lindo que por ahí uno rescata es que tengo alumnos de hace 26 años. Claro. En el grupo todavía me quedan, tengo 5 alumnos de 26 años, esta noche vamos a agasajar a otra alumna que cumple 20 años en el grupo, después tengo otros alumnos que llevan 17, 18, 19 años, por eso siempre decimos nosotros internamente, porque, y lo mostramos cuando salimos, que somos una familia. Compartimos momentos, muchos momentos, algunos lindos, otros no tanto, pero los no tanto son ensayos, esa discordia que existe cuando uno marca y resalta y pero bueno, es algo que tiene la danza, que tiene toda la parte, digamos, de formación, y yo rescato también la responsabilidad que tienen cada uno de los alumnos y el sentido de pertenencia, y eso la verdad que como profesor emociona y me insta a seguir trabajando, teniendo en cuenta que ya tengo una edad como para ir pensando en ir haciendo de a poquito un paso al costado. José, sí, es cierto lo que decís, ¿no? Justamente te iba a preguntar si todavía te acompañan algunos bailarines desde los comienzos de Sentimiento. Bueno, ahí lo respondías y también es esto, ¿no? Es como un sentido ya, obviamente, de tantos años, de pertenencia a lo que vos decías, ni hablar todo el concepto de familia, bueno, como toda familia, ¿viste? Con sus cosas buenas o cosas malas, discusiones para bien, siempre creo yo, para fortalecer en este caso un grupo, y también me imagino lo que significa esto que te decía hace un ratito, ¿no? Todo el inicio, cómo arrancaron, me imagino pasando por distintos lugares de presentaciones, ni hablar de ensayos, bueno, son todo un cúmulo de sentimientos, de emociones y de recuerdos también. Sí, cuando empezamos a hacer que nos juntamos a hacer pantallazo, y porque cada vez que nos juntamos surge todo esto, y la gente nueva también, ¿no? ¿Cómo empezaste? 26 años lleva. Claro. Y cómo empezaron, y le empezamos a contar las peripecias que pasamos desde un principio. Éramos bailarines de otro grupo y que estábamos sin hacer nada por discordia, que hoy en día es una anécdota. En ese momento eran una discordia, era tres signos. Es una pelea ahí, hoy en día ya, como dije recién, es una anécdota más. Y bueno, nos surgió que otro bailarín conocido, Cheides Viejo, le digo yo, que es papá de uno de los que está actualmente zapateando y todo eso, dice, che, vamos a juntarnos allá fue por el año 95 esto, o sea, empezamos, bueno, nos juntamos, la verdad que armamos un grupo ya de todos bailarines, o sea, un grupo hermoso, y después medio que empezamos a ensayar, hicimos algunas presentaciones en 95, y después en febrero 96, salió ahí que apareció, porque antes no estaba la virtualidad que yo, es que nos enteramos de todo ahí al momento, apareció que había en Relicó un certamen, y ya nos pusimos las pilas, arrancamos para Relicó, que esto fue en febrero 96, y ahí nos fue muy bien, salimos como tercera mejor delegación, y ahí dijimos, vamos a darle como este como fecha de inicio de actividad del grupo esta fecha. Mirá. Así que allá por 18 de febrero del 96, año tras año estamos festejándolo como, como fecha de fundación, digamos. Pero bueno, siempre recordamos que arrancamos unos meses antes a laburar, a empezar a organizarnos, a ver qué visión teníamos cada uno de lo que queríamos para un futuro. Me viene el recuerdo en los principios de Nieto Maxenti, María Torres, Susana de Minqueo, el propio Echaide, Daniela Roldán, Carlito Furriol, Silvia Lobo, Ariel Montiel, Laura Fernández, y seguramente me falta alguna más. Y les pido disculpas porque en este momento no me acuerdo, pero creo que están casi todos. Así que mi reconocimiento también a ellos, que fueron los que pusieron un poco los cimientos de este grupo, ¿no es cierto? Y hoy, bueno, le agradecemos a la distancia, pasando los años, y pero siempre recordamos toda esa parte, porque creo que fue fundamental para que podamos nosotros apoyarnos en esos cimientos y seguir trabajando y llegar a 27 años y, bueno, ojalá que sean por muchos años más. Sí, tal cual. Aparte ahí los une una cosa que es la danza. Obviamente ahí vos nombrabas, son personas que han trascendido, ¿no?, en lo que es la danza, y obviamente es muy lindo todo lo que comparte, lo que han compartido ya estos 27 años, y que la verdad que lo puedan celebrar y seguir bailando es espectacular. Obviamente no todo el trayecto vos que has pasado como profesor y como director. Sí, la verdad que siguen bailando, seguimos bailando, yo estoy gordito, pero seguimos bailando, haciendo cada vez menos, digamos, pero estamos siempre activos. Pero bueno, un aniversario más en el mítico Teatro Español, amamos el Teatro Español, surgió la idea de hacerlo en otro lado, pero no, uno ya tiene la formación esta. Yo desde que estaba en el Polivalente de Arte, allá por el 82, que voy al Teatro Español, desde que lo conocí me enamoré de ese de ese escenario, de ese lugar, esos olores. No, creo que yo, que si lo explico capaz que no me lo van a entender, pero hoy a las 6 de la tarde, el entrar ahí atrás del escenario y andar y recordar cómo eran las tablas antes, cómo se manejábamos, cómo nos manejábamos con los telones, cómo la música que había al lado, al costado, mirándolo de frente al teatro, el costado derecho había unos tocadiscos con con discos arriba, nosotros manejábamos con eso. Está hablando año 82, o sea, después, bueno, vino todo lo, yo creo que es para mejor, digamos, todo esto de sonido y todo eso, pero recordar todo eso, nosotros mismos en el Polivalente subíamos a los costados para bajar y subir telones, que estaban atados con sogas. Por eso uno siempre trato de transmitirle a los alumnos, de contarles, porque por ahí vamos y vemos otro teatro, ahora está muy bonito hoy en día, embellecido, sonidos, como siempre, los sonidistas seguramente les faltan algo, o iluminación, cuando queremos ser exigentes faltan algunos focos que por ahí quisiéramos tener, pero viene al recuerdo otras cosas y la verdad que ha crecido un montón, está muy mejorado el teatro y la verdad que han hecho un laburo bárbaro la gente que está en el Teatro Español, valga la redundancia. Sí, tal así cual. Que con sentimiento estamos sumamente preparados ya para esta noche, estuvimos desde el domingo libre ya, hoy, ayer nos hallamos, directamente queremos llegar, que estamos desesperados que llegue 21:15 para poder bailar. Bailar. Después tenemos otra parte que son los invitados. Bien. Que Huella Pampa de General Pico, Agrupación Folclórica El Malón de General Campos. Y bueno, un mix que hace el profe, que es mi hijo Matías Furriol, que a Morena y Tres, de Intendente Alvear, en conjunto con el Taller Municipal de Folclore de Agustoni, vienen a hacer una presentación en conjunto. Y lo bueno de esto, y lo que siempre rescato, y esta vez me pasó mucho más, es que, por ejemplo, la gente de Pico, la gente de Agustoni y la gente de General Campo, si bien lo han pasado miles de veces por frente al teatro, lo conocen, pero jamás han entrado, muchos chicos no han entrado y menos han actuado arriba del escenario. Eso es lo que nosotros realmente queremos cuando invitamos a la gente. En realidad no lo hacemos para que traiga gente, que traiga público, porque sabemos que de General Campo no van a venir todo el pueblo o de Pico para llenarnos el teatro. Sabemos, lo hacemos simplemente para, primero para compartir con amigos y segundo para justamente esto que te decía recién, de que ellos no conocen la sala del teatro y no conocen el escenario. Estar arriba, la verdad que ellos me decían, es sumamente emocionante para nosotros poder subir al tan famoso teatro español. Así que esas cosas por ahí, a esta altura de la vida, reconfortan muchísimo. Olvídate, ¿qué te parece? La verdad que sí, es una experiencia hermosa, y más cuando es en el marco de todo este festejo, ¿no? José, ¿cuántos bailarines son en Sentimiento? ¿Cuántos bailarines van a pasar por el escenario? ¿Tenés ahí algún numerito aproximado? Sí, sí, que vamos a estar atrás del escenario. Sí. Somos 150 bailarines con los invitados y todo. Sentimiento tiene 70 bailarines con los infantiles. Claro. Así que vamos a hacer un gran recorrido de lo que es la danza tradicional, la danza estilizada, un gran recorrido de lo que es el cancionero folclórico de la República Argentina. Vamos a compartir, es a telón abierto. Nosotros trabajamos, siempre lo rescato esto, trabajamos respetando al público. No queremos, no me gusta, sinceramente no me gusta que haya un bache. Trato de que esté todo enganchadito, de que la gente se sienta y vea, disfrute de la danza, de la danza. Y no hay nada más reconfortante que cuando se van, que nos digan, qué cortito se hizo. La verdad que para nosotros eso es halagador, porque es que nosotros, aparte de la parte artística, que el hecho eso de que sientan de que se le hizo corto, creo yo que es una hora y media, una hora 40, como el espectáculo de esta noche, que se le haga corto a una persona, es misión cumplida para mí como profesor y al resto de los integrantes como bailarines. Totalmente. José, ahí mencionabas a los niños, a las niñas, a la categoría infantil. Contame un poquito sobre ellos, cómo están también preparándose. Mirá, ellos están trabajando de la mano de las profesoras Pamela Sandoval y Florencia Tosone. Tampoco nos olvidamos de Kimei Maica, que estuvo trabajando con nosotros hasta agosto, después por problemas de estudio, ya estaba en las finales de para recibirse de profesora, se le había fortalecido el tema educativo, digamos, y de preparación, y tuvo que dejar esa parte del año, y hicieron en conjunto, han hecho un laburo espectacular. Los niños, nosotros no queremos que vayan y los aplaudan por ser chiquitos, queremos que nos aplaudan porque tienen una formación artística que acorde a lo que uno pretende como bailarín. Sí, tal cual. Van a ver a chicos que saben hacer paso vacío, que saben zapatear al ritmo, y son chicos desde 4 años hasta 11 años. Ya el público lo va a ver y lo va a saber interpretar lo que estoy diciendo yo en este momento. Me llena una satisfacción enorme de tener estas profes. Pamela hace ya 26 años que está en el grupo, Florencia bailó hace muchos años, después, bueno, fue mamá y se le las complicaciones lógicas muchas veces, y hoy en día hace ya unos años que volvió nuevamente junto a toda su familia, porque bailan los chicos, baila el marido, Alexis Lucero, bailan toda la familia completa, baila la mamá, es una familia que hay 3 generaciones bailando en Sentimiento. Claro, qué lindo. Está Alejandra, que sería la abuela de los chicos, está Flor, que es la hija de Alejandra, y están los hijos de Flor y el marido de Flor, o sea que hay pasan cosas por ahí en Sentimiento que son la vida misma, muy vida son muy para contarlo, porque la verdad que pasan cosas muy lindas del grupo. Pero los chiquitos van a ver una actividad infantil que estamos trabajando con mucha base. Empezamos con muchos chicos, la verdad, y siempre hablamos con los padres, porque cuando son chiquitos, el que tiene que ver mucha injerencia son los padres. Pues los padres que quieren llegar hoy y ya el sábado que estén bailando. La trayectoria de un bailarín no es de un día para otro. Exacto. Entonces, a principio de año habría, no sé, 30 chicos, hoy somos 16. Esto quedó en el camino por distintas circunstancias, pero estos 16 chicos están bailando muy lindo, la verdad que muy contento, muy feliz y, bueno, ansioso también como todos los integrantes del grupo. Ahora estamos conectados por el grupo de WhatsApp y Que estamos todos ahí, sí. Que llegue el momento, ya hay un grupo de gente que está trabajando en el teatro, aprovechando que está abierto para armar la escenografía de fondo, digamos, que es en alegoría a los 27 años, y por eso te digo, están muy compenetrados en esto, y también es cierto que uno labura ya muy, yo soy muy responsable con... Si bien tengo ya mucha trayectoria en cantidad de años, no me ha agrandado ni me ha, pero tengo mucha y trabajamos con mucha responsabilidad, trabajamos económicamente con mucha transparencia, somos muy claros en todo eso y creo que la gente que está ahí lo entiende de esa forma. Entonces todos nos esforzamos para que estas cosas funcionen, tanto sea el teatro como peña, como venta, hemos hecho bingo, todo exitoso, la verdad que todos laburamos, después se divide el dinero entre todos, los bailarines, la verdad que trabajamos muy bien y estamos trabajando prácticamente como una cooperativa, económicamente hablando, y nada, estamos bastante bien. Sí, después, artísticamente, viste, como esto, a algunos les gusta más o menos lo que hacemos, pero nosotros hacemos lo que creemos conveniente, obviamente. La verdad que sí, y se nota a través de tus palabras, ¿no? Todo justamente, mira, con el nombre del grupo, que creo yo que no es en vano todo el sentimiento que transmitís. José, ¿y dónde están ensayando ahora? ¿Dónde se están juntando? Y para que la gente se sume también. Sí, estamos ensayando en el Colegio Marcelino Catrón. Aprovecho la oportunidad para agradecer a Mabel García, la directora, es Forcheri Magaldi, y estamos hallando los niños martes y jueves de 19 a 20, y los adultos, los principiantes de 19 a 20 también martes y jueves. Como tenemos otro tipo de aulas, también podemos hacerlo en forma instantánea, digamos, en forma conjunta, en el mismo horario. Después ya tengo de 20 a 21... otra parte de bailarines, ya que son más avanzados, y de 21 a 22, los que ya armamos estilizado, o trabajamos de otro tipo de parte de la danza, digamos, o sea, tratamos de proyectar, hacer proyección y todas esas cosas, también martes y jueves de 21 a 22. Pero los horarios que son para los que quieran iniciarse, de 19 a 20 si no sabes nada, y de 20 a 21 si ya tenés conocimiento. Perfecto. Después uno... con el trajinar de los ensayos va viendo si paso al otro grupo más gente, y así voy tratando de rotarlo. Es un lindo laburo para mí porque tengo mucha gente y tengo ese inconveniente de que por ahí me sobra gente, entonces lo voy rotando como para que todos tengan una oportunidad en los distintos escenarios que vamos. Peña, festival, que nos invitan, encuentro, y siempre tratamos de que bailemos todos. Así que, bueno... Están todos invitados, ya aprovecho la oportunidad. Pueden encontrarnos en Instagram como Sentimiento 812 y en Facebook como Sentimiento Grupo de Danzas Folclóricas. Muy bien. Y si no, ya todos, sí, nos conocemos acá en Santa Rosa, así que nos crucen, nos preguntan en ningún tema. Tal cual. José, la verdad ha sido un placer escucharte, compartir con vos estos minutitos aquí en la radio. Todos los éxitos, toda la mer para esta noche a las 21:15 a pleno, que disfruten como siempre ahí en el escenario. Bueno, abrazo obviamente extensivo a todo el grupo. Dale, muchas gracias chicas. Un honor compartir este momento y muchas gracias por dejarme difundir esta actividad del espectáculo esta noche y hablar un poco también de Sentimiento, que... como ya habrán visto, me apasiona. Se nota mucho y es genial escuchar eso. Gracias. Un saludo a todas y ahí la chica y, bueno, Gabriela y Erika y a toda la audiencia. Dale. Un abrazo grande. José, gracias. Hasta la próxima.